Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. David, muy buenas tardes. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Sexy Love Radio. Muchísimas gracias por invitarnos nuevamente al show de ustedes, darnos la oportunidad de poder aportar un granito de arena, ¿no es cierto?, de información a nuestra comunidad hispana. No solamente a la gente que lleva años acá, pero también a la gente que está llegando, a la gente que está pensando en invertir. Hemos escuchado mucho esa palabra últimamente, invertir. Y hoy día vamos a hablar de algunas cosas, algunas preguntas que nos han hecho los radioescuchas, ¿no es cierto? Con respecto a cómo invertir, cómo hacer, lo que hacer, etcétera, etcétera. Pero primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por tenernos aquí de vuelta. Ya nos estás aguantando ya 3, 4, 5 semanas y estamos muy contentos. Ya un mes, pasado un mes. ¿Cómo te sientes? Ya pasamos el examen inicial al parecer ya. Y al parecer sí se queda. Y sí nos se parece queda. Que nos quedamos, correctamente. Encantado de poder quedarnos, definitivamente. Y encantado la gente, ¿no? De enterarse de todos estos consejos. Como yo decía en el programa de la mañana, que no importa, tal vez tú no estás pensando comprar ahorita o no es tu plan, pero ya estás viviendo en tu casa y dices, bueno, estoy escuchando estos consejos como refinanciar, como vender y comprar algo más. Entonces, siempre es de gran utilidad todos estos consejos, así que no se los sigan perdiendo y no duden en compartir ahorita el link para que lo puedan escuchar sus seres queridos que o sus amigos que tal vez piensan comprar o vender, porque todos los consejos que da David, pues no se los va a dar nadie, al menos de que vayan a un tipo seminario, ¿no? Porque esta información es demasiado valiosa. Sí, yo quisiera creer de que la respuesta fuese otra, ¿no es cierto? De que ojalá todos nuestros colegas en la industria sí compartieran este conocimiento con la comunidad, porque ¿por qué no? ¿Correcto? Uh-huh. O sea, la verdad es que tenemos bastante entrenamiento en bienes y raíces porque estamos fiscalizados por el estado de Utah y tenemos que renovar nuestras licencias cada 2 años, y eso significa que tenemos que tomar una serie de clases y de cursos, por ende tenemos la información y ojalá que hayamos más personas dispuestas a compartirlo para que usted, señor, señora, tengan un buen conocimiento. ¿Qué más desearía yo de yo ser la persona que los va a poder ayudar? Pero es prácticamente imposible cuando tenemos 10, 15 mil agentes que se dedican a bienes y raíces en el estado de Utah hoy en día. Las probabilidades, ¿no es cierto?, no son muy altas de que puede que usted termine trabajando con alguien más. Y mi objetivo, ¿no es cierto?, de que usted tenga por lo menos el conocimiento y el entendimiento para que haga las preguntas correctas, las preguntas adecuadas, cosa de que pueda desarrollar una buena compra y no se arrepienta una vez que ya compró, cuando ya es tarde, ya no hay vuelta que darle a este asunto. Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto?, de poder háganos preguntas, mándenos sus inquietudes, cuéntenos su historia. Nos cuentan muchas historias a través del tiempo y vamos a conversar un poco de eso también. Así es, así que pues ya saben, pueden seguir a David en Facebook como Agents for Utah, su página web www.agentsforutah.com, en Facebook, en YouTube también lo encuentran con el mismo nombre, en Twitter, en Instagram. En Instagram está como tu nombre, ¿verdad? Correcto. Y 801-636-3028, que es la manera directa de poder ubicarme, ¿no es cierto?, vía texto, o me deja un recado, un mensaje, si no me encuentra, devuelvo mi llamada dentro de una hora, trato de estar conectado todo el tiempo, porque entiendo que las necesidades de la gente cambian y hay algunos que pueden hablar en la mañana, otros en la tarde, otros al mediodía, otros el fin de semana, entonces nos acomodamos a su tiempo, a su horario, así que no tenga miedo de marcar, no hay ninguna pregunta con la que se puede hacer el ridículo. A veces, muchas veces uno dice, no, mejor no pregunto esto porque qué es lo que van a pensar. Todo lo contrario. Al final lo que queremos es aclarar las dudas y prepararlos a ustedes para que, para ese momento, porque el momento va a llegar de que si acaso ya, si es que no han comprado casa, en algún momento van a tener la oportunidad y ojalá así sea, y van a poder tener más información y se van a poder manejar de una mejor manera, ya sea conmigo, con el que habla, que sería un placer, o con alguno de mis colegas en la industria. Así es, y también que no tengan miedo, ¿no? Muchas veces uno tiene miedo de preguntar, sobre todo por la situación migratoria en la que se encuentran. Correcto. Y nada más piensen que le están haciendo preguntas a un padre, ¿no? Un confesor que no va a decir no sé si llego, con todo el respeto del mundo, si pudiera yo ser considerado como una persona de tanto honor y tanto respeto como un padre, pero le hacemos el empeño, pero le voy a dar una respuesta muy padre, como dicen por ahí, ¿no? Eso sí. Entonces, tengan, pues no pierdan cuidado en ese sentido. Ahorita va a contestar algunas preguntas, David, que nos han hecho ustedes. No vamos a decir el nombre, pero pues ahí esperemos que escuches la respuesta. Ya sabes quién nos escribió, quiénes nos escribieron, porque tenemos como 3 o 4 preguntas, David. Correcto. Y también informar sobre la nueva casa que salió, que mucha gente ya ahorita estás recibiendo mensajes, así que el que pega primero, pega dos veces. Sí, dice. Sí, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, dicen por ahí. Hay que actuar de manera rápida hoy en día porque tenemos... tenemos una casa que acaba de salir al mercado, como bien lo decías tú, hace un par de días nada más, antes de ayer. Uh-huh. Y es en la ciudad de Eagle Mountain, ¿no es cierto? Que está, para las personas que han escuchado y que no conocen, les voy a dar una ubicación, está la ciudad de Lehigh, después yendo hacia el oeste, hacia el west, sigue Saratoga Springs, y después siguen los ranchos, y después sigue Eagle Mountain, es allá. Eso está entre Lehigh y la ciudad de Cedar Fort, que se llama allá hacia el lado de las montañas del oeste. Es un lugar donde hay muchísima naturaleza disponible, donde no hay aún mucha gente como en las ciudades de acá de Salt Lake City. Entonces el contacto con las montañas, hay acceso a lagos, hay más vida silvestre, más pajaritos, hay... vuelan, ¿no es cierto? Hay más vida animal, hay más contacto con la naturaleza realmente. Sí. Y hay mucha gente que está optando por ese estilo de vida, a pesar de que no es... Es alrededor de una hora de camino entre aquí, el Valle de Salt Lake City, y la ciudad de Eagle Mountain, pero las casas son maravillosas, son casi 3.500 pies cuadrados. Esta casa tiene cuatro cuartos. Tiene uno, dos, perdón, tres cuartos y tres baños en la parte de arriba, ¿no es cierto? Pero el cuarto máster, ahí fue donde me confundí, porque el cuarto máster parece en dos cuartos en uno. Oh, wow. Esa es la realidad. Y lo bueno que tiene esta casa es que tiene tres baños, como decías tú. Uh-huh. Tiene un en la parte principal, ¿no es cierto? Hay un pequeño recibidor separado por una pequeña pared, ¿no es cierto? De una sala enorme que se junta con la cocina y un comedor, y tiene un patio espectacular donde además tiene espacio para poder ingresar con una casa rodante, ¿correcto? Uh-huh. De estos campers se puede guardar ahí, está todo bien cerrado, tiene un portón atrás, que no todas las casas lo tienen, donde se puede utilizar para este tipo de, ¿no es cierto?, de situaciones, para la gente que es entusiasta y que le gusta la naturaleza misma, ¿no? Además tiene toda una parte de arriba, la planta de arriba tiene, y es de ahí donde saqué el cuarto, son tres cuartos, pero tiene un loft, un área abierta arriba, uh-huh, que fácilmente se le puede poner una pared y se convertiría en el cuarto número cuatro. Wow. Además tiene todo un basement sin terminar, toda la planta de abajo está sin terminar, pero tiene todos las maderas y todo el aislamiento, la insulación, ¿no es cierto?, ya puestos ahí, y tiene las cañerías para hacer otro baño más, probablemente dos cuartos más y otra sala. Entonces realmente son 3.500 pies cuadrados por $329,900. Esos precios por ese tipo de casas, de ese tamaño, no existen aquí hoy en día en Salt Lake City, porque está todo muchísimo. Una casa con estas condiciones, de partida las casas nuevas que construyen ya no las construyen, ¿no es cierto?, con patios muy grandes, porque los terrenos son más pequeños. Exacto. Y las estructuras, ¿no es cierto?, no son tan grandes como esta, que fue construida el año 2007, donde sí construían casa grande para la familia completa y para todos los padres e hijos y abuelos que querían vivir juntos, ¿no es cierto? Entonces, llámenos, 801-636-3028. Esperamos que esta casa ha tenido ya un poco de actividad, esperamos que la actividad incremente en los próximos días hasta ojalá poder obtener una oferta, ¿correcto? Entonces márquenos, ningún problema, vamos, nos juntamos con ustedes allá para que vean el entorno y para que vean el lugar y por supuesto puedan admirar la casa en forma, que es la única manera también, ¿no? Hoy en día con internet y con todo nos hemos dado cuenta que uno se convierte en fotógrafo casi profesional y a veces las fotos de internet engañan. Uh-huh. No digo que todas, pero es mejor ir en persona, que es la única garantía que le podemos ofrecer a usted, señora también, cuando quiera ver una casa, estamos disponibles y nos acomodamos a su horario. Es la mejor manera de determinar si es hacer la casa correcta o no. Exactamente, y es muy importante que si a ustedes les gusta o están buscando una casa similar, hagan una cita y se cercioren por su propia presencia, ¿no? Decir, okay, me gusta esta casa. Porque como dice David, a veces uno se confía por las fotografías. Tal vez las fotografías no muestran lo linda que es o lo luminosa que es. Correcto. Porque la mayoría de las personas lo que buscamos es una casa que te sientas cómodo, a gusto y que tenga luz. Bueno, por lo menos en mi experiencia me gusta que haya mucha luz, ¿no? Correcto. Y esta casa tiene mucha luz. Sí, la verdad que tiene muchísimas ventanas y por todos lados donde sale el sol, ¿no es cierto? Noreste, noroeste. Entonces la verdad es que es una muy buena compra realmente. Tiene pisos laminados correctos que le han puesto en todo el nivel de principal, ¿no es cierto? Donde está la cocina, la sala y el recibidor, correcto. Uh-huh. Tiene pasto, ¿no es cierto? Está todo hecho, el jardín adelante y atrás, tiene los sprinklers, ¿no es cierto? Sistema de regadío automático, tiene un alarma, un sistema de alarmas, tiene estos termostatos que hay hoy en día que son automáticos, usted los maneja de su teléfono celular, o sea, camino a su casa puede ajustar la temperatura para que esté la casa agradable el momento que llegue. O apagarlo si gusta, ¿no es cierto? Entonces, al final tiene muchísimas cosas que se encuentran hoy en día en las construcciones nuevas, pero que los dueños han ido, ¿no es cierto?, mejorando en su casa, para que se la lleve, ¿no es cierto?, en muy buenas condiciones. Sí, tiene muchos detalles muy interesantes, así que no se lo pierdan, hagan una cita, llamen a David al 801-636-3028. También aceptamos textos, ¿no es cierto?, y estamos al día con la tecnología. Ok, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este programa, Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, sí, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Oh. Oh. Pero no la beses, no la acaricies como a mí, por tu bien lo digo, porque si lo haces. vas a acordar de mí. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 22 minutos, ya regresamos y están escuchando Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Y para iniciar vamos a repetir el número de teléfono. Recuerden que él les puede responder ya sea vía texto, llamada, por Facebook, por YouTube, por todas las redes sociales. Ustedes nada más ingresen a la página www.agentsforutah.com y ahí van a encontrar todos sus redes sociales y todos sus videos y toda su información. Correcto. Teléfono, David. Sí, el número es el 801-636-3028, 801-636-3028, es un teléfono que ha estado conmigo por 20 años. El mismo número, puedo cambiar de aparato, pero no cambio de número. Increíble. Y en el sitio de internet donde dice Agent 4, es el número 4. No la palabra F-O-R. Agent for Utah, número 4, el número 4 en inglés, 4, ¿correcto? Exacto. Así es que bien que nos estén escuchando y ojalá que se vayan adhiriendo. Déjenle saber a su familia, a sus amigos. Aquí estamos todos los jueves, hasta la hora todavía me aguanta aquí, ¿no es cierto? Janet, ¿no es cierto? Entonces vamos a seguir viniendo hasta el día que ella diga que ya basta. Ya. Pero sería, bueno, hasta que nos digan, no, hasta producción. Que nos digan, eso, hasta que producción diga ya, ahí sabes que llegó tu hora, no puedes volver. Pero por ahora, de 6 a 7 todos los jueves estamos aquí disponibles y durante la semana, a la hora que guste, están los podcasts, ¿no es cierto?, en la página de internet, en Facebook y en todos los lados para que los pueda escuchar cuando no esté trabajando, si tiene, está muy ocupado durante el día, el fin de semana. Estamos tratando de dar buena información y la información correcta. Exactamente, David. Y bueno, una de las preguntas que nos llegaron para que te la hiciéramos son varias, ¿no? Era de que una persona está pensando comprar por primera vez una casa. Y entonces nos decía que tenía a unos amigos que se dedican a comprar y vender, a hacer flip. Y entonces decía que si él se asociaba con ellos, pero a través de un préstamo de él, ¿cuáles serían sus requisitos o en qué le podría afectar o beneficiar si lo compra como como socio, pero sin que sepan que, correcto, que lo está haciendo como socio. Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, son situaciones un poco delicadas y un poco creativas, correcto. Habría que identificar muy bien, primero que nada, esa palabra que nombraste, Janet, el famoso flip. Lo vemos en todos los programas de habla de inglés, ¿no es cierto? Esa palabra flip significa dar vuelta. Uh-huh. O sea, en el fondo lo aplican a las casas porque o rotar o darlo vuelta, flip, cambiarlo. En el fondo lo que quieren decir es que compran la casa en una condición, la rehabilitan, la remodelan, la arreglan, la amononan, le dan una manito de gato, como usted quiera llamar, y la revenden por un precio más alto de lo que correctamente. Entonces, eso es una manera que es muy popular últimamente, siempre ha existido, pero como la economía aquí ha estado muy estable, hay muchísimo inversionista que está haciendo eso, y hay gente que gana bastante dinero. En nuestra comunidad hispana, en las comunidades de todos lados, ¿no es cierto? La gente lo hace y a algunos les va muy bien, y a otros, ¿no es cierto? Como en todo, ¿no? A unos les va mejor que a otros, etcétera, pero existe la oportunidad. En el escenario que planteaba Janet, de una persona que va a comprar y se asocia con inversionistas que ya han hecho este tipo de negocio donde ellos compran y revenden, ¿correcto? Uh-huh. Y le dicen a esta persona: compra tú la casa a tu nombre y arreglamos la casa, y cuando la vendamos nos dividimos la ganancia. Uh-huh. ¿Correcto? Exacto. Hasta ahí todo bien. Uh-huh. ¿Correcto? Uh-huh. La pregunta es, la persona que va a comprar la casa, que no son los inversionistas, pero lo invitan a esta persona a comprar la casa, si no tiene el dinero en efectivo, que es la mayoría del tiempo, uh-huh, tiene que ir a un banco, a un credit union, a un banco, a una persona que hace préstamos de hipotecarios, etcétera. Que son para inversionistas. Bueno, va a ir al banco, uh-huh, y se va a juntar con el oficial de préstamos y va a pasar por una pequeña entrevista. Y una de las preguntas de ese oficial de préstamos va a ser: ¿usted piensa vivir en la casa o no? Okay. ¿O está comprando la casa para rentarla y como una inversión o no? ¿O está comprando la casa para arreglarla y revenderla y no vivir en ella? Uh-huh. Ese es el flip, la opción. Ese sería el flip. Okay. Entonces hay dos o tres escenarios que ese banquero tiene que saber exactamente cuál es. ¿Por qué? Porque el primero es: sí, señor, voy a vivir en la casa. Okay. Perfecto, va a vivir en la casa. O sea, va a ser su residencia principal. ¿Correcto? Uh-huh. Correcto, señor. Uh-huh. Ok. Entonces, en base a su crédito y a su ingreso y a todo lo que usted tiene acá, yo le puedo conseguir un préstamo para una persona que va a comprar casa por primera vez. Y ese préstamo acarrea un interés muy bajo y los requerimientos de dinero son muy favorables para el que compra. O sea, el enganche, el pie, el down payment, ¿no es cierto?, que se llama acá, para una persona que no ha comprado casa, puede ser hasta de un 3.5% del valor total de la casa. Hay otros préstamos con un 5% y por ahí van. O sea, está diseñado para las personas que tienen un poco de ahorro, uh-huh, y que quieren cumplir su sueño de tener casa. ¿Correcto? Uh-huh. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿dónde vemos el problema? A ver, ¿dónde? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Con nuestro ojo de investigación, ¿no es cierto? Pongan mucha atención. Detectives del real estate. Y con la experiencia. Y con la experiencia, correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La pregunta era: mis amigos que son inversionistas, uh-huh, quieren que yo compre la casa a mi nombre, ¿no es cierto? Sí. ¿Para qué? ¿Para que yo viva en ella o para arreglarla y venderla y después revenderla? Opción B. ¿Correcto? Uh-huh. Ese era el escenario. Uh-huh. Y este señor fue al banco y le dijo al banco, cuando le preguntaron, ¿usted va a revender la casa o va a vivir en ella? ¿Qué respuesta nos dio él? ¿Qué va a vivir? Voy a vivir en ella. Uh-huh. Primer problema. Okay. Mintió. Ajá. Hay que llamar a la doctora Polo en forma inmediata. Y caso cerrado. Mintió. Bueno, ok. Pregunta. Mintió porque se puso nervioso. Porque le vamos a poner un... ¿Cómo se llama esa maquinita? Un polígrafo, ¿cómo se llama? Para ver si miente o no miente. Un polígrafo. O es muy bueno para mentir o qué. Mintió. Porque la realidad es que en ese escenario el plan era comprar la casa para venderla. No era el, para revenderla. Para arreglarla y revenderla y generar un dinero. Uh-huh. Que no hay nada de malo en hacer eso. ¿Correcto? Uh-huh. Lo malo está en que si ese señor va y le dice al prestamista, o más allá, sin saber detalles, ¿correcto? Los inversionistas le dicen a este señor, hey, anda al banco, como ya son más, tienen más educación a lo mejor, o tienen más conocimientos, anda al banco y diles que tú vas a vivir en la casa. Uh-huh. Pero no te preocupes, porque eso es lo que le vas a decir al banco. Otro problema. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, ya hablábamos de que si la compra usted para vivir, le van a pedir muy poquito dinero para... Para enganche, ¿correcto? Para el down payment, para el... Pero si usted la compra y le dice al banco, quiero comprar esta casa porque, o la quiero tener como mi propiedad de renta, si generar un ingreso, o B, la voy a comprar para revenderla en 3 meses cuando la arregle, uh-huh. Entonces el banco le va a decir, oh, perfecto, ningún problema, felices de poder prestarle. Pero entonces usted no califica para ser el comprador primerizo, donde va a tener más términos más favorables. Usted es un inversionista, usted tiene billetes por ahí en el colchón, escondido en alguna parte. Entonces, como usted no va a vivir en la casa, le vamos a prestar dinero, pero ya usted tiene que poner más dinero de su bolsillo. Y el interés va a ser un poco más alto, porque usted es una persona que tiene dinero. Entonces, en ese escenario, no sabemos si la intención de los inversionistas que hablan con el señor, a lo mejor se quieren ayudar entre todos, a lo mejor esos inversionistas son los que no entienden cómo funciona la fórmula. ¿Se da cuenta, señor, señora, porque es importante que nos sintonice para que yo les vaya explicando? Porque todo se puede hacer, pero algunos préstamos van a costar un poco más que otros, como lo hemos venido conversando. Señor, mi estatus migratorio no es el que quisiera, ¿puedo comprar casa? Bueno, la respuesta es, depende. Tiene el número del tax ID, el IT number que le llaman, con el cual usted hace los taxes. Sí, por supuesto, claro que lo tengo. Esa es otra pregunta que hicieron. Si compran con el ITIN, ¿cuáles son los requisitos? Claro, esa es la pregunta. Entonces, los requisitos básicos son tener el número, uh-huh. Por supuesto, pero además tener crédito establecido con ese número. Ok. ¿Y los que no tienen el crédito establecido, cuánto tiempo tienen que tener para...? Claro, por lo menos tienen que tener empleo 2 años. Ok. Y pueden empezar a establecer crédito desde ya con una tarjeta de crédito prepagada, usted hace los pagos, va a Darcy Willy, compra un comedor, lo hacen pagos, todo ese tipo de tiendas, se compra un vehículo, lo hace a pagos, se compra un celular, lo paga a pagos, todo ese tipo de créditos reportan a la agencias de crédito, ¿no es cierto?, principales, cada 30 días. Entonces, a la vuelta de 3-6 meses ya puede tener usted un historial de crédito y que se complementa con paga la luz, no paga la luz, paga el gas, no paga el gas, paga el agua, no, todo está a su nombre y todo se arma una historia. Pero lo malo de ese préstamo, que es muy similar al préstamo del inversionista, el banco, así como castiga al inversionista, porque dice, usted tiene dinero, puede pagar y no va a vivir y va a ganar un montón de dinero cuando venga, entonces nosotros necesitamos que usted ponga más dinero de su cuenta. lamentablemente en el préstamo de este del Tax ID que hablábamos que existe, pero es muy desfavorable porque le van a pedir un 20%, en algunas instancias le pueden pedir un 15%, uh-huh. Pero es muy poco común, lo más común es que le pidan un 20% del valor de la casa y no le van a dar el 3.5% o 4% que están ofreciendo hoy en día los bancos para el que compra por primera vez, uh-huh. Le van a dar un 7% oh, wow. De interés. Entonces, sí compra, pero compra muy mal. Correcto. O sea, sí pueden comprar, pero tienen que estar pues muy sólida económicamente, hablando sólidamente. Y inclusive tal vez la gente que tiene el IT number, porque hay muchos trabajadores que obviamente, valga la redundancia, trabajan duro y ahorran mucho para comprarse una casa en cash, ¿verdad? Claro, bueno, si esa es la situación, entonces yo no tendría, los bancos no existirían, ¿correcto? Pero hay mucha gente. Y eso funciona perfectamente cuando, por ejemplo, la economía a veces, bueno, 10 años atrás tuvo una recesión y los precios bajaron muchísimo de valor y las casas todo bajó y mucha de esa gente que tú dices uh-huh. que tenía su dinero ahorrado en el banco siguen 150 o 200 mil dólares, boom, compraron una, dos, tres propiedades que ahora valen una fortuna, yeah. ¿Correcto? Hay mucha gente así, pero en este momento, en este mercado se ve muy poco uh-huh. porque no hay mucha gente perdiendo sus casas, no hay, los precios están muy altos, entonces hay muy pocas oportunidades para poder comprar en efectivo. Hay, pero hay que tener bastante efectivo. Sí, pero me encantaría que me llamara una persona con todo ese efectivo, ¿no es cierto? Para fácil, poder ayudar. Porque fácil tendrían su casa. Así que correcto. También es como un consejo, ¿no? Si tú piensas comprar y tienes el IT number, puedes seguir ahorrando y entre más dinero le des el down payment, pues sí. También te beneficia aunque tengas un interés alto. Sí, correcto. Porque al final, bueno, esperando que en algún momento el estatus migratorio se mejore y poder refinanciar y sacarlo de ese interés alto y ponerlo en un interés más bajo, pero el 80% de la gente que compra casa, por no decir el 90%, compra con algún tipo de financiamiento de los bancos, que además es la mejor manera de comprar, porque volvemos al problema y a la situación de que planteábamos anteriormente en un par de semanas atrás, de que señor, señora, se tienen que asegurar de que la escritura, el título de la casa, se transfiera a su nombre. Cualquier otra oferta que le hagan de traspaso, de ninguna otra cosa, y que no lo transfiera a la escritura hasta que usted pague de aquí a 5 años, hasta que usted cumpla con el contrato o opción de renta, ¿no es cierto? Rente con opción de compra, etcétera. Llámeme antes de firmar nada, porque la verdad es que el perjudicado siempre va a ser el que compra y no el que vende. Así es. Y bueno, vamos a irnos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más. Todavía quedan pendientes preguntas, a ver si nos alcanza el tiempo, si no en el siguiente programa, en la siguiente semana, o le llaman directamente a David para que aclaren todas sus dudas a su número de teléfono. 801-636-3028. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Bailando, bailando, bailando, bailando. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 44 minutos, ya regresamos y están escuchando el programa Consejos de Bienes y Raíces con David Brunet. Antes de continuar con la programación, pues les informo a las personas que apenas se acaban de conectar que va a estar la grabación el día de mañana en la página de la radio www.sexylovradio.com y en Facebook en la página www.agent4utah, pero recuerde que el 4 es el número 4.com. Y ahí van a, bueno, realmente en Facebook también lo van a encontrar, va a estar publicado ahí el post del podcast de este programa, porque trae información muy interesante, sobre todo la persona que nos hicieron estas preguntas, para que puedan escuchar ahí nuevamente y les quede más claro, ¿no? Correcto, sí, esa siempre es la idea, y que dicen que, ¿no es cierto?, el que tiene más, más entendimiento en ciertas cosas toma mejores decisiones, y creo que nosotros lo hemos comprobado a través del tiempo, ¿no? Y al final lo que buscamos es que tome una buena decisión, compre su casa y la pueda disfrutar, sin que nadie le pueda decir se tiene que salir porque no me pagó, se tiene que salir porque su nombre ya no está aquí, se tiene que salir porque sabe que no se lo van a decir, pero eso es lo que piensan los inversionistas a veces, no los inversionistas, porque no quiero hablar mal de los inversionistas, pero hay algunos, como en todos lados, que son, quizás son un poco no tan, no, claro, que entonces ven que las propiedades suben de valor, y por eso que les recalco, ojo con esos contratos donde no transfieren las escrituras, porque si les toca a uno de esos dueños de casa que ve que la propiedad sube de valor en $100,000, $50,000, créame que va a buscar y va a hacer lo que puedan para poder sacarle a usted el contrato y poder vender la casa a un precio más alto. Entonces hay que tener cuidado, la manera más segura y más confiable, nos guste o no, es trabajar con los bancos, porque los bancos le van a generar, uno, le van a entregar una copia de la escritura, porque ellos se quedan con el original hasta que usted lo paga, igual que un vehículo, pero dos, se tienen que regir por las leyes del Estado y no pueden llegar y quitarle su casa, y eso es muy importante que lo sepa. Usted puede estar atrasado en sus pagos, ojalá Dios quiera no sea el caso, pero podría estar, en el caso de alguna emergencia, podría atrasarse hasta 6 meses de sus pagos de la casa, y el banco aún legalmente no puede tocar su casa. Eso es una super protección que no se la va a generar ningún otro tipo de contrato, ni opción, ni renta con opción de compra, ni traspaso, ni nada más que eso. Y eso es lo que estamos buscando, tranquilidad, ¿no es cierto?, mental, de saber de que ni Dios lo quiera, si en algún momento hay un problema y no puede, ¿no es cierto?, hacer un pago ni dos, que en algún momento sí se puede poner el día y el banco no la va a tomar ni la va a poner de piececitos en la calle, tiene que pasar todavía muchísima agua por debajo del puente. Así es, David. Y bueno, aquí acabamos de recibir otra pregunta, David, ahorita que estabas hablando acerca del ITIN. Hay una persona que nos está diciendo que está realmente interesada en comprar, pero con ahorita que escuchó que si el porcentaje, bueno, el interés es elevado, dice, si hubiese alguna forma de que después, tal vez en un año o 2 años, esta persona pueda arreglar su situación migratoria, ¿podría él de alguna manera cambiar ese interés de su casa? En forma inmediata, correcto, o sea, vale decir, lo que busca, porque existe la refinanciación, asegúrese que en esos préstamos, y por lo general así es, no hay ninguna cláusula que no le permita refinanciar, pero obviamente que va a poder refinanciar solamente si califica. Y al principio no podía calificar porque no tenía su situación migratoria al día. Pero a lo mejor pudo arreglar por intermedio de algún familiar de su hijo, su esposa, su marido, algún hijo que entró a las Fuerzas Armadas, qué sé yo, que lo va a ayudar y lo va a pedir cuando cumple los 21 años los niños que nacieron acá o que son ciudadanos. Hay miles de escenarios donde ojalá todos pudiésemos arreglar nuestra situación migratoria, ¿correcto? Pero si ocurre de esa manera, puede inmediatamente, porque va a traspasar todo el crédito que tenía con ese número de ITIN o Tax ID Number, se va a traspasar a su nuevo seguro social que le van a otorgar cuando arregle su situación. Y con eso y con los documentos al día, y asumiendo que tiene el empleo, ¿no es cierto?, que es suficiente, y el crédito, ¿no es cierto?, va a ser el mismo, nunca se echó a perder, y asumiendo que ha hecho los tax, le van a poder refinanciar y lo van a sacar de ese préstamo del 7% que estaba, y lo van a poner en un préstamo muchísimo más favorable en lo que respecta al interés. Ok, pues ahí está respondida su pregunta. Y siguen llegando preguntas. Lastimosamente ya estamos en el último segmento y todavía hay más información. Todavía no hemos respondido otra de las preguntas que nos habían hecho, ¿no? Pero yo creo que ya hay más o menos, por lo que estoy leyendo en la pregunta, ya la respondiste ahorita, que era acerca del IT, el interés. Correcto, sí. Y ahora recuerde que el IT es solamente uno más, pero por ejemplo hoy en día estamos viendo a chicos que llegaron aquí jovencitos, 5, 10 años, uh-huh, y que llegaron hace 10, 15 años y ya tienen 20, 25 años. Uh-huh. Y son personas productivas que tienen sus empleos y que tienen sus permisos de DACA, uh-huh, los Dreamers, ¿correcto? Yeah. Que existen, donde es gente muy trabajadora y gente que agradece tanto a sus padres haber hecho el sacrificio de haberlos traído a este país, ¿no es cierto? Que aunque siempre estamos reclamando contra este país, en términos generales no es un país tan malo, porque si no aquí no estaríamos, ¿correcto? Entonces tiene muchas cosas malas, pero también tiene muchas cosas buenas. Entonces, esos chicos que tienen sus permisos de DACA, uh-huh, ¿no es cierto?, que son renovables cada 2 años y que tienen empleo, pueden comprar casa con los términos favorables, como si fuesen un comprador por primera vez con todos sus papeles regulares al día. Entonces, señora, a lo mejor quizás usted, su situación migratoria está en veremos, pero sus hijos a lo mejor lo pueden hacer. Es más, solamente tiene que tener un solo hijo, porque si no, si va a calificar solamente uno de sus hijos que tiene DACA, pero a lo mejor usted tiene un familiar, o un hermano, o un amigo, o alguien que vive en otro estado, por ejemplo, uh-huh, y que a lo mejor, yo lo he visto esto muchas veces, Janet, hay mucha ayuda, yo me saco el sombrero con la comunidad hispana, porque hay mucha ayuda en ese sentido. Y a veces el hermano, el tío, el primo, el amigo le dice, compadre, yo ya tengo mi casa pagada donde vivo, o gano lo suficiente, ¿por qué no ves si yo puedo calificar y yo firmo con tu hijo? O sea, firma el chico que tiene DACA. Uh-huh. Generalmente se necesitan 2 personas para comprar, a menos que los ingresos de una sean altos, ¿correcto? Uh-huh. Pero si se necesitan 2, fabuloso si solamente es un niño con DACA y no necesita ayuda, pero si necesita ayuda para el ingreso o por el crédito, etcétera, viene el compadre, el amigo, el papá, la mamá, el hijo, el primo, el hermano, alguien que vive, por poner un ejemplo, en Chicago, uh-huh, y firma. Entonces el banco le hace el préstamo a este chico con DACA, a este joven, uh-huh, o a esta joven, pues una dama, y él va a vivir o ella en la propiedad, pero el tío o el pariente que firmó en Chicago lo va a apoyar. El segundo que vive en Chicago no está obligado a vivir en la propiedad. Solamente uno de todos los que califican, que pueden calificar 3, 4, 5 personas, ajá, pero solamente uno tiene que vivir. Tiene que vivir la propiedad. Bueno, correcto. Aquí estamos respondiendo otra de las preguntas que nos acaban de hacer, así que qué bueno que va con el tiempo. Y muy interesante, porque así, si tienen un hijo o hija que tiene DACA y ustedes quieren comprar una casa, pero no les alcanzan los ingresos y ahí tienen a un pariente, como dice David, que los puede ayudar, pues así no lo duden, porque sí, pues es una gran ayuda. Muy, muy importante. Y es más, papá y mamá que dicen, bueno, pero nosotros vamos a poner el dinero para... porque el hijo a lo mejor no tiene el dinero para el enganche, uh-huh, para el down payment. Uh-huh. Pero existe una opción en un préstamo donde un pariente, independiente de su estatus migratorio, uh-huh, le regala el dinero. Que por lo general es mamá y papá. Ya, yeah. Y ahí no preguntan ni cuestionan nada. No, porque es dinero. Entonces, no, ¿qué importa el estatus migratorio? Porque es el billete y es un regalo. Ya. Yeah. Entonces, hay opciones, pero quizá a lo mejor no sabemos cuál va a ser la mejor. Si usted no nos llama, señora, señor, no podemos saber cómo ayudarlo. Entonces, haga la llamada 801-636-3028. Es más, en esa situación del chico DACA o la chica DACA con el pariente, donde el papá y la mamá le pasan el dinero, uh-huh, ¿qué pasa con las escrituras? Pues agregar a los papás, ¿no? ¿Ve? Ya, Janet ya está, ya entendió cómo funciona. Ya aprendí con los programas. ¿Va a comprar el chico o la chica de acá con el apoyo del pariente en Chicago? Y ellos dos van a estar en las escrituras inicialmente. Ajá. Pero rapidísimo, después de eso, en 1 o 2 meses, ellos pueden agregar a mamá y a papá, que eso sería la protección absoluta. Es más, pueden agregar a mamá y a papá y pueden sacar al tío y al hijo de las escrituras. Porque ellos van a quedar tío, pariente e hijo o hija quedan a cargo de las de la deuda con el banco. Ajá. Pero a cargo de las escrituras está mamá y papá, que debieron haber estado ahí inicialmente, pero por razones ajenas a nuestra voluntad no pudieron por su situación migratoria. Entonces, no hay excusa para que no nos escuche los días jueves, porque la información que le estamos dando es muy importante y trascendental para el futuro de su bolsillo, de sus propiedades, de su portafolio, de su jubilación, de cuando usted decía empacar sus cosas y partir a su país de origen, porque la mayoría de la gente sí, tengo entendido que muchas veces lo quieren hacer. Entonces, haga la pregunta, llámenos 801-636-3028, y si hoy día anda buscando una casa para comprar, le voy a dar una muy buena noticia en una casa las que tenemos en la ciudad de West Jordan, 4 cuartos, 2 baños, un garage, un patio espectacular con fuentes de agua, con árboles por todos lados, ¿no es cierto? Es una maravilla, pisos de cerámica, etcétera. Estaban 299.900, la acaba de bajar el dueño a 289.900, un descuento de $10,000, y además está ofreciendo $3,000 de concesión para que el comprador pueda utilizar ese dinero, ya sea para cubrir sus costos de cierre con el banco, o para pintar, o para hacer algún arreglo en la casa. O sea, mejor que esto, señor, señora, no va a encontrar. Llámenos, texto 801-636-3028. Y también recuerden, de cualquier pregunta que tengan, no la va a andar divulgando nadie, entonces tengan esa confianza de que se va a quedar entre ustedes y David. Correcto. Eso favor. Es muy importante, porque mucha gente desconfía y... Con justa razón. Ya, puede ser, pero tengan pues esa confianza de que ahí va a quedar. Sí, exacto. Estamos buscando de que dentro de todo... De todo lo negativo que puede haber, ¿no es cierto?, traer algo positivo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente a veces existen entidades y personas que a lo mejor por un beneficio individual, uh-huh, ¿no es cierto?, le van a dar la información incorrecta. Lo que queremos aquí es que las cosas se hagan bien dentro de todo lo malo que puede estar, ¿no es cierto?, el panorama político en este país. Pero así todos seguimos empujando como comunidad, ¿no es cierto?, y la gente no para de comprar. Exactamente. O de vender, si ese es el caso. Sí, cualquiera que sea el caso, también David les puede ayudar, ya sea vender, que... Sí, y si mencionan que me escucharon en... Sexy Love Radio. Entonces el descuento va a ser muy, muy significativo. Va a ser muy favorable, así que llamen ahí y digan, ok, yo escuché en este programa, y si quieren poner hasta la cápsula de qué es lo que se habló, ya David va a saber, entonces, sí me escucharon. Correcto. Y les voy a dar el descuento. Un descuento aún mayor del descuento que ya le daría, aunque no me hubiese escuchado en esta radio. Miren nomás. Entonces, muchas gracias, David. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, por favor, hay que seguir empujando, hay que hacer las cosas bien, hay que entender y adherirnos a este sistema, nos guste o no nos guste, vivimos acá y aquí nos tienen a todos fiscalizados, eso de que no se preocupe, señor, no se preocupe, señora, que nunca va a pasar nada. Ojo, tenga cuidado, pregúntele a 2 personas, siempre tenga una segunda opinión, asegúrese bien, no firme, hay mucha gente que nos llama y dice, firmé un documento. Cuando firmó, ya no hay vuelta atrás. Haga la pregunta antes de firmar. Exactamente. 801-636-3028. Que tenga una excelente semana y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana a las 6 de la... ¿A 5? De 6 a 7 p.m. A menos que creo que la hora cambia. Creo que sí. pero igual, va a seguir siendo de 6 a 7. A la misma hora, 6 a 7 de la noche. Muchas gracias, David. A ti. Nuevamente tu teléfono y tu página web. 801-636-3028, agents4utah.com. 4 es el número 4, no la palabra. Ahora sí, nos vamos. Estuvieron escuchando su programa, Consejos de Bienes y Raíces, con David Brunet. Buenas noches.